I bungee jumped in a space. Martin Short, frame contour. Many thoughts trickle down the spine, everywhere at one time. Only present, hardly pleasant. Your investment up for auction at the fertile present isn't out of it. Told you that I'm nice with Boskonovich. Wanna switch? Flip the switch. Watch your body twitch. Oh, so cold and gruesome. With hands like gruesome, choose up. Opposition, leave your neck piece loose and oozing blood. Hover above the ground like Chud. Mini bees, eat a couple humans. Operation mini feet. Many pieces linger, necks and finger. If ya still breathing, I return to injure with the power of Thor. I summon the roar, come in the door with the big saw that seep through the floor. I permeate surface, the earth is just one level. Keep the rhymes outside of the box to raise rebels. Yes, yes. Another dose of uncut. Abrasive levels of praise, devil music with a monocle. Phenomenal rhinoceros in a box with much smaller animals. My hoofs on your mandible. An ox cut a audio to shave loose tooth enamel. So crack me a grin as fake as you can. The brat creature like the grim reaper shaking your hand, fam. Indeed, it is a rap feature. Dumbtron is imprint. Creature from the black murk lurking with your grandstand. Pues son las 8:30 de la tarde, es miércoles, estamos en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona y lo que da comienzo ahora mismo es sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo una nueva semana, aquí con las pilas cargadas de un poco de todo, ¿no? Un poco de estrenos, un poco de noticias, un poco de también de cosas que hemos visto. Algunas más candentes que otras, pero bueno, la cuestión es que, como os podéis imaginar, la actividad en el libro de visitas estos últimos días también ha sido un poco frenética respecto a ese estreno mítico, mitológico, de Terminator 4, Terminator Salvation, llámala como quieras. Hay quien quiere empezar una nueva saga, yo les veo una continuidad total, más después de haberla visto. Pero de eso ya hablaremos más adelante, si nos da tiempo, claro, porque con la de movidas que tenemos en cartera, no sé hasta dónde vamos a llegar en esta hora que empieza ahora mismo. Hombre, tendremos que llegar allí más que nada porque el libro bulle. Lo exige, ¿no? Lo exige. Sí, sí, hay una exigencia moral. Además hay contraste acusado de pareceres. Sí, sí. Abordaremos ese contraste acusado. Si quieres, ¿hablamos del libro cuando hablemos de la peli o prefieres que hablemos...? No, hablamos del libro cuando hablemos de la peli. Más que nada por centralizar toda la temática un poco. Sí, bueno, hay un apunte en el libro sobre el que sí vamos a hablar, que es un óbito. Ah, hostia, es verdad. Importante. Te lo juro que ya con lo tenía apuntado en la chuleta y con el frenesí del comienzo ya se me había ido. Es que además aconteció justo al día siguiente de hacer nosotros el programa. Sí. Con lo cual, claro. Quizás lo estuvo escuchando el difunto ahí antes de hacer lo que hizo. De sucederle. Gañán, que eres un gañán. Y bueno, pues estamos hablando de la muerte de David Carradine. Una pena. Y bueno, un hombre ya de 72 años. Sí. Estaba rodando una película en Bangkok. Se llamaba Quest, creo recordar. Y como todos sabéis, pues los medios de comunicación han entrado, incluso medios no afines a este tipo de noticias, incluso prensa rosa y amarilla. Incluso medios que no sabían que David Carradine estaba vivo todavía. Sí, porque no sabían que había participado en Kill Bill y estas cosas. Pues han intentado ahondar, pues, por el morbo que ha despertado cómo ha sucedido esta muerte, ¿no? Esa muerte que, en teoría, no debería haber sido una muerte, sino un momento dulce, ¿no? O supuestamente dulce. Al parecer, sí, bueno, se barajan... Es complicado. Diversas esto, cuestiones. Explícaselo a su agente, las llamadas que recibirá. Se ve que incluso... en Bangkok se han llegado a publicar por internet algunas fotos, presuntas fotos de cómo se encontró el cadáver de David Carradine. Ajá. Pero todo apunta que estaba ejerciendo un acto onanista de autosatisfacción. Ajá. Con el agravante de estrangulamiento tanto en el pene o los testículos como en el cuello. Vale, con ausencia de oxígeno, en el cuerpo. Una supuesta variante masturbatoria que, en teoría, para quien lo ha probado, dicen que incrementa el placer, ¿no? Sí, bueno, recordemos el Imperio de los Sentidos, por ejemplo, donde esa práctica se lleva también al extremo, ¿no? Al extremo. Y bueno, pues al parecer no midió bien y murió. Primero se barajaba de que había cogido el cordaje de las cortinas, luego se dijo que no, que era una cuerda que llevaba él, En fin, hay variantes. Se dijo que estaba colgado o ahorcado dentro del armario. Dentro de un armario, sí. Supongo que para poder pasar la cuerda por arriba, para poder manejar mientras llevaba a cabo sus prácticas. Y todo apunta a que él estaba cerrado por dentro de la habitación, no había signos de violencia. O es una muerte muy bien camuflada, un asesinato muy bien camuflado, claro. Que también podría ser. Todavía no se ha descubierto nada, ¿no? Claro, crimen perfecto. Con una apariencia así porque sexual. Porque estaba acompañado en la habitación. No, cerrada por dentro, la habitación es vacía. Que cuando me enteré de, sin violencia. De la noticia y empezaba a escuchar esos primeros apuntes sexuales sobre su muerte, dije, bueno, estará quizás acompañado por varias personas en la habitación, no sé. Es lo que me dio por pensar, pero claro, si realmente fue un acto auto masturbatorio, autoonanista. Y además, dentro de un armario, pues la verdad es que es complicado estar dentro de un armario con más gente. Aunque también se puede, ¿vale? Sí. Según qué armarios hay mucha gente. De todo se ha visto, está claro. Pues bueno, Loomis hacía referencia en el libro, que todavía nadie había dicho nada ni comentado nada sobre la muerte de David, claro, Carradine. Bueno. Lo que pasa es que Loomis exigía un plano técnico de la posición y estas cosas, sí, que por la radio es difícil de quería algún tipo de croquis o esquema de cómo sucedió todo, disposición, sí, de los muebles de la habitación, el armario, posición de la soga, tanto arriba como abajo. Sí, además es una práctica que yo creo recordar que se ha llevado por delante a más gente, sí, o sea, porque hay mucha gente, sí, sí, que quizás no mide bien el grado de asfixia, ¿no?, que necesitas para hacer esta práctica sexual. Hay gente que lo hace con bolsas de plástico en, claro, lugar de con cuerdas. Creo que algún diputado británico ha caído alguna vez con una bolsa de plástico. Bueno, en la cabeza. Los británicos son bastante dados a todo este tipo de prácticas sexuales, ¿eh? Uh-huh. Y luego la práctica inferior, la práctica de practicar algún tipo de ligazón en el miembro viril. Uh-huh. Bueno, aquí recordemos que hace unos 10-12 años fue muy comentada la técnica del carrete que empleaba una señora conocida por sus múltiples matrimonios con gente de las altas esferas. Uh-huh. Y filipina, para más señas. Ah, filipina, ya. Es que nada, en este momento no sabía quién era, pero bueno, si es filipina. Ex de un cantante muy famoso. Y de un ministro, ¿verdad? Sí. Que empezaba, señor, por B. Ahí está. Y que bueno, le perseguía un señor con capa y que decía... ¡Que te pego leche! Que te pego leche, sí, exacto. Bueno, pues a raíz de una técnica que tenía esta señora sexual, que era la técnica del carrete, que al parecer tenía que ver con ligar los testículos con una cuerda y unos nudos que se hacen de una manera... que en el momento de la eyaculación se pega un tirón para desligarlo y entonces, bueno, se ve que el placer, pues... Sí, es más intenso. Es más intenso, aumenta, la eyaculación es mucho más placentera. La liberación de ahí la tensión está. En el músculo es... Entonces, el señor Carradine quiso combinarlo todo, hizo un cóctel y le salió bastante mal al hombre. Yo es que, ya te digo, o sea si dices que no hubo nadie más, pero a mí me... Bueno, yo no lo digo, ¿eh? Yo no tengo ni idea. No, me refiero que las crónicas. Sí. Me extraña que no estuviera por lo menos acompañado de una filipina o de una tailandesa. O una ayudante para tal menester, ¿no? Sí, sí, sí. Porque supongo que también allí, pues también quizás es una zona de turismo sexual tanto lícito como no lícito. Sí, de prácticas sexuales cuanto menos curiosas. Claro. Recordemos exhibiciones en Bangkok de, uh-huh, de señoras que con la vagina hacen todo tipo de números, desde disparar pelotas de ping-pong... Que hacen daño, además. Sí, sí, a mesas a 4, 5, 6 metros, a fumar por la parte inferior... La vagina, sí. En fin, múltiples prácticas, o sea que... Si hubiera estado acompañado, seguramente claro, es que también... Bangkok está un poco está topificada o tipificada como en ese imaginario colectivo de sobre un lugar liberado sexualmente, ¿no? Sí, aunque realmente sea un destino sexual de explotación, ¿eh? Exacto, no tiene nada que ver. Pero bueno, pues sí, ya hemos comentado la muerte de David Carradine, recordado por la mayoría por esa serie Kung Fu, cuando solo había una tele y nos teníamos que tragar lo que nos ponían. Claro. Recordemos serie que en origen... Su protagonista iba a ser Bruce Lee. Uh-huh. Y se descartó por mero racismo, o sea, porque Bruce Lee realmente era chino y encontraron, pues, tenía los ojos rasgados un poquito. Exactamente, pero era un actor americano que además era un actor que venía del mundo del baile y del ballet, no de las artes marciales. Exacto. Entonces, bueno, no le tenía costó mucho, pero por otro exacto, lado. No le costó mucho coreografiar lo que era el kung fu gracias a su habilidad como bailarín. Y bueno, pues nació ese personaje, ese pequeño saltamontes. Claro. Yo creo que este hombre también, o sea, independientemente de que se le recuerde por ese hito en concreto en su carrera, lo que hay que destacar de él es la gran cantidad de productos B que hizo, ¿no? Porque realmente este actor era un gran currante del cine de bajo presupuesto, y al fin y al cabo es lo que le ha dado un currículum, digamos, de peso. O sea, eso, digamos que es el típico comentario que hacen los medios, los grandes medios, ¿no? Los medios desinformados en general, que no tienen IMDb. Y bueno, que realmente, pues eso, el señor Carradine sale en múltiples y múltiples producciones, y que quizás sería bueno recordarlas aquí próximamente. Quién sabe, igual quizás hacemos una pequeña review hacia la retrospectiva vital de señor Carradine próximamente. Porque la verdad, si te digo, a mí me ha pillado un poco... así como con poco tiempo esta muerte, entre el estreno de Terminator Salvation, entre las noticias que traemos hoy y otras cosas, y no he podido hincarle demasiado el diente realmente para hacer un poco un comentario un poco haremos más. Una lista, destacaremos títulos de su filmografía, casi siempre como secundario ocultos, claro. Y bueno, pues le haremos un homenaje. No todo va a ser Kill Bill. Ahí está. De hecho, llegar a Kill Bill es simplemente la guinda a toda esa carrera, quizás. De hecho, es el enamoramiento de Tarantino por las películas de serie B. Exacto. Que hace que muchas veces pues rescate a gente como Pam Grier o David Carradine para sus films, ¿no? Exacto. Bueno, pues... Que descanse en paz, aunque sea de esta manera tan extraña. Pero bueno, cada uno dice... No deja de ser... Ya que si tienes que morir, tampoco está. Es una mala muerte. Por eso te digo, que en un momento... Por lo menos murió intentándolo ahí, intentando lograr el placer absoluto, ¿no? No es que se haya muerto con 20 años porque le ha atropellado un coche. Se ha muerto con 72, con una buena carrera a sus espaldas. Y al parecer practicando sexo, o sea que tampoco está tan mal. A ver qué hacen los de la peli que estaba rodando, a ver que si lo meten digital o... Si te digo la verdad, no sé en qué estado avanzado de rodaje estaba esa producción, pero bueno. Habrá que averiguarlo. Bueno. Tenemos de estrenos, comentaremos dos rápidamente. Sí, porque hay muchos más, pero no merecen nada la pena, la verdad. Además son dos estrenos que son películas producidas en los años 2007 y 2008, o sea que curiosamente tampoco son películas de nueva hornada. ¿Y qué llegan ahora? La del 2007 es una película, es un thriller que se llama Cleaner, que esta vez no le han puesto un título extraño en castellano, lo cual se agradece. Pues sí. Está dirigida por Renny Harlin, director entre otras de Deep Blue Sea o de la precuela hecha a posteriori del Exorcista. Además, refilmada sobre una versión que no gustó a la productora. Y bueno, pues esta película del año 2007, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ed Harris, lo cual a nivel actoral ya le da un empaque. Ya tiene sustancia un poco. Sí. Nos cuenta la historia de Tom Cooder, que es el personaje de Samuel L. Jackson, que es un ex policía que ahora se dedica a una labor que muchas veces no se tiene en cuenta ni se sabe que existe, pero es la labor de limpiador. Cuando hay una escena de un crimen, cuando ya se han cogido todas las pruebas forenses, han pasado todos los de CSI... Y han hecho sus barridos, sus, ¿no?, barridos y sus movidas, o han pasado los de Dexter, tiene que haber un señor que lo limpie todo y lo deje como si nada hubiera sucedido. Lo limpie en el pleno sentido en de la palabra. En el buen sentido limpiar, de la palabra. O sea, que como allí, quitar la sangre, los allí no sucede nada, de los cosas, casquillos de balas, si hay algo roto, reponer cristales, lo que haga falta, para que allí nunca haya sucedido nada. Bueno, pues a esto se dedica este ex policía. Hasta que un día, pues le comunican que tiene que ir a limpiar la escena de un crimen, llega allí, lo limpia todo, y cuando ha acabado de limpiar, se da cuenta de que ese crimen no ha sido comunicado oficialmente. Por lo tanto, no ha sido investigado y él acaba de destruir todas las pruebas. Cojonudo. Señores... buen comienzo. Sí, señor. Bueno, es una versión del señor Lobo, de Pulp Fiction. Sí, eso te iba a decir. Yo leyendo esta tarde el argumento decía, bueno, esto sí es, parece un spin-off ahí de hecho, además Samuel también estuvo haciendo ese trabajo en Pulp Fiction, realmente. O sea, sí, lo que pasa es que el señor Lobo, él personalmente no tocaba nada, no, él dirigía, ¿eh? Pero el señor Lobo tenía a Travolta y a Samuel como mano de obra, coche, dejándolo todo inmaculado, y además con esa colcha estampada final para acabar de tapar todo y que, vamos, que quede todo como una patena y que no ha pasado nada, y aunque haya habido mil trozos de sesos diferentes desperdigados por todo el coche. Muy buena esa escena de Pulp Fiction. Y luego tenemos otro estreno que se llama Nodo. Es una película española del director Elio Quiroga. También se rodó y se tendría que haber estrenado en 2008. Ha llegado este 2009. y tenemos en los papeles principales a Ana Torrent y a Francisco Boira. Entonces nos explica un poco la historia de una joven pediatra que se muda con su marido Pedro a una nueva casa por un acontecimiento que les ha cambiado absolutamente las vidas, una desgracia que, familiar que les ha acontecido. Entonces, desde el momento en que entra en la nueva vivienda, la pediatra esta empieza a sentir pues que hay fenómenos paranormales. Ajá. Empieza una investigación y la investigación les conduce a unos documentales, los famosos nodos, uh-huh. Rodados durante la época franquista, el noticiero documental español. Exacto. Pero que fueron nodos secretos, que nunca se estrenaron, pero sí se rodaron por orden expresa de Franco para la Iglesia Católica en los años 40 y 50, documentando precisamente casos especiales, casos paranormales que la Iglesia no podía justificar y que no tenían que ver la luz pública. Coño. Entonces, bueno, bajo esta premisa nace esta película de terror que, bueno, pues... Bueno, para ser un guión original español, yo qué sé, tiene ahí... Tiene su chicha. Tiene su chicha y tiene el deber de mostrar en la película, que no sé si lo hará, porque yo no sé realmente hasta cuánto se mojan con lo del nodo, pero deberían salir esos nodos eclesiásticos rodados con el formato, digamos, de los años 40. Hombre, llamando a la película así, entonces, supongo que se habrán esmerado un poquito. Tiene que haber esos, la reconstrucción, o sea, documental. Esa reconstrucción documental y además, no sé, con una forma de verlo, pues también desde el punto de vista franquista y eclesiástico de la cuestión, ¿no? De los fenómenos paranormales. Entonces, si eso lo cumplen o lo saben sacar al aire bien, vete tú a saber, igual tenemos aquí una pequeña ahí, piedra de toque ahí interesante. Las premisas están ahí, ahora bueno, veremos cómo se ha resuelto. ¿Quién es el guapo que va a verla al cine? ¿Verdad? A ver cómo se ha resuelto, sí. Bueno, y de los restos de estrenos ya vamos a pasar más porque... Sí, corramos un tupido velo porque un con títulos como estúpido te, velo. Te quiero tío y cosas similares pues... Y la bruja de no sé qué y... Sí. Bueno, dejémoslo correr, Jordi, que si no se nos va la olla. Bueno, yo después de este pequeño inciso con los estrenos, hoy he estado curioseando por la red y he acabado viendo porque creo que salió anoche justo, la primera imagen de Mickey Rourke en su papel de supervillano en Iron Man 2. Entonces, Mickey Rourke va a hacer de un supervillano ruso que se llama White Plus y que realmente pues se enfrentará, será uno de los contrincantes de Tony Stark en la segunda parte de la peli. Sobre la imagen de Mickey Rourke, decir un poco que pues el tipo casi más que un supervillano parece un gladiador del siglo XXIII en el aspecto que luce en esa imagen, ¿no? El tío sale con pelo largo, lacio, con sus mechas descoloridas, con bigote y perilla, no sé, con cara de chulo, incluso con un palillo en la boca, detalle del palillo. Marion Cobretti. Sí, también sale a pecho descubierto, con todo el torso lleno de tatuajes al estilo soviético de la cuestión, con inscripciones en cirílico y tal. O sea, eso está bastante cuidado. Y decir también que también aparece, pues eso, con unos implantes tecnológicos en el pecho, con un círculo de energía al estilo del que tiene Tony Stark, y también unos implantes que le recorren los brazos y que le acaban en la mano en supuestas armas que pueden ser una especie de látigos eléctricos o energéticos en su defecto. Entonces, digamos que según el propio director Jon Favreau, que Jon Favreau vuelve a repetir en esta segunda parte de Iron Man, la tecnología, de nuevo, evidentemente, porque es Iron Man, va a ser uno de los núcleos argumentales duros de la segunda saga, y además que el hecho de que Iván Banco tenga un círculo de energía similar al de Iron Man en el pecho es porque él construye sus artilugios o sus gadgets a partir de la tecnología del Iron Man de la primera película, digamos. No, armadura que se dejó allí... No sabemos por qué, eso ya habrá... Eso, supongo que habrá un par de líneas de guión que explicarán por qué este ruso acaba accediendo a la tecnología que Stark ha olvidado en Afganistán. Ahora no recuerdo si en Afganistán se dejó el partes de la armadura o... No lo sé, o eso, un robo, bueno, no sabemos. Eso está por decidir todavía en el argumento. Es también meternos en demasiado... demasiada, en aventurar demasiado el argumento, ¿no? Decir también que al hilo de esta imagen, que de por sí bastante sugerente del Mickey Rourke para Iron Man 2, decir que esta peli ya se encuentra en pleno rodaje, de hecho por eso os ha salido la foto, y que también quiero recordar que en el reparto están también, aparte de Downey Jr. y de Rourke, están también Samuel L. Jackson, como el señor Nick Fury negro. También está Scarlett Johansson, que hace de Nastasia Romanoff, a.k.a. la Viuda Negra, importante personaje en la historia de Iron Man y de Los Vengadores en general. No me la hubiera imaginado jamás como Scarlett Johansson. No, yo tampoco. Por eso, no sé, a mí me produce una sensación, sí, de contrariedad. Porque, no sé, la Viuda Negra es una tía muy dura, muy... muy, digamos, muy expeditiva. Ha sido espía, es mimética a saco. Y bueno, Olga Kirilenko, una cosa ejemplo, así, le hubiera pegado mucho más. No sé, yo a Scarlett Johansson le veo por lo menos el gesto demasiado cándido para hacer de una, entre comillas, terminatrix casi, ¿no? Por enlazar un poco con lo que hablaremos luego. Y no sé, pero bueno, el reparto está cerrado y se está rodando, o sea que ya no tiene solución. O sea, nos la tenemos que comer a Scarlett. Como con patatas. Como nos vamos a tener que tragar pues también pues otra vez a Gwyneth Paltrow, que tampoco, entre comillas, lo hace mal en su papel de chacha para todo del señor Stark. Pero bueno, también hay otro cambio en el reparto. El papel del coronel Rhodes, el negrata que acompaña a Stark en todas sus aventuras, digamos que ahora lo va a hacer Don Cheadle, porque el señor Terrence Howard, pues una de dos, o no le ha apetecido o no han llegado a un acuerdo económico para que renovaran esta segunda parte, y entonces pues, lo va a hacer el señor Don Cheadle, que también tiene un recorrido también artístico bastante grande y supongo que puede dar el pego, y aparte también se parecen incluso en cierta manera un poquito, ¿no? Aparte de eso, decir que también Jon Favreau está... Aparte de que está rodando esto en estos momentos, también tiene en cartera un proyecto que se hace llamar Neandertals. ¿Qué me vas a decir? Zatura 2. No, sí, Favreau ya, Favreau eso de Zatura ya le sirvió como un poco carta de presentación, pero yo creo que Favreau a partir de ahora solo va a hacer cosas que merezcan la pena, ¿sabes? Vale. Entonces, de este proyecto Neandertals no sabemos nada todavía, simplemente el nombre, imaginaos por dónde puede ir, si puede ser una reconstrucción retrohistórica de esa especie que desapareció de la faz de la Tierra, dicen que porque la exterminó el Homo sapiens, pero bueno, como es también una historia que admite muchas lecturas y que incluso se le podría sacar mucho jugo argumental, mejor dejamos que la dejamos ahí, aparcada, y que ya nos dirá la gente que la está haciendo en qué consiste realmente. Pero lo que sí que tiene Jon Favreau también en cartera para 2012 es, por ahora, por lo menos solo en parte de producción ejecutiva, es la primera película de Los Vengadores, ¿vale? Decir que de Los Vengadores sí que tenemos algún que otro dato más, que realmente es el guionista es el único que hay seguro en la peli, lo demás es todo rumor. Claro, porque es que para poder cerrar Los Vengadores habrá que cerrar el casting de Thor y el casting de Capitán América. Hay que cerrar otras cosas, pero déjame acabar, porque es que creo que te voy a sorprender, nene. La cuestión es que Zack Penn es el tipo que está escribiendo el guion de Los Vengadores, que aparte, pues para quien no sepa quién es Zack Penn, el tipo ha escrito la segunda y la tercera parte de X-Men, ha escrito el guion de Elektra y el del Increíble Hulk de Louis Leterrier, ¿vale? O sea que el tipo algo del gremio sabe, en cierta manera, aunque luego los resultados hayan sido dispares. Sí. Pero ten en cuenta que, o sea, tenemos que tener en cuenta todos en general que los guionistas a veces no son responsables de lo que acaba siendo al final la película en sí misma, sino que pesa más la mano del director o el ojo del director, ¿vale? La cuestión es que al hilo de todo esto también... Perdón. Estos días ha salido también un alto cargo de las producciones de Marvel, que están relacionados pues con la Sony y estas cosas, los que manejan, digamos, los lanzamientos de las pelis Marvel y de las cosas que tienen que ver con productos Marvel. Y la cuestión es que el tío ha adelantado varias cosas interesantes y que ya son seguras y que yo las voy a contar ahora mismo, porque realmente lo que acabas tú comentar antes de los castings abiertos y tal, pues ya hay algunas cosas que ya se dan por supuestas y por más que supuestas. Empiezo por el primer punto. Lo primero que dijo este señor del jefe de producciones de Marvel es que el orden de lanzamiento de las nuevas pelis Marvel va a ser el siguiente, ¿vale? Eso, importante. Iron Man 2, Thor, Capitán América y Vengadores. Este orden es premeditado e intencionado a saco. O sea, está muy pensado, porque hay actores de varios de estos proyectos que tienen firmado contrato para varias pelis y varias franquicias a la vez. Supongo que van a salir en alguna y progresivamente aparecer en la suya. Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, que va a ser el Thor, y Tom Hiddleston, que se rumorea que será Loki. Estos cuatro actores tienen firmados contratos múltiples para esta avalancha de pelis Marvel que van a venir de aquí a 2012. Entonces, esto da que pensar. Lo primero, pues porque quizás realmente ya se han dado cuenta de que lo que tienen que hacer un poco es desarrollar, dejar andar a cada personaje por su peli individual en un momento, pero luego, de alguna forma, que no sabemos todavía cuál es, que los argumentos de las pelis individuales acaben coincidiendo todos en un punto final que sea la peli de los Vengadores. No sé si con una especie de alianzas de villanos o algún tipo de estratagema argumental de ese tipo, pero porque eso está todavía por ver, pero la cuestión es que todas las pelis de los próximos lanzamientos Marvel van a acabar estando relacionadas. Más cosas que ha aclarado el señor presidente de las producciones Marvel. Que el Capitán América, esto quizás, no sé si lo dijiste tú en su momento, hace poco tiempo, pero por si acaso lo repito. La historia del Capitán América transcurrirá en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y además se cuenta con la participación del personaje de Bucky en el argumento. Sí, claro. Más. De hecho, se lo tiene que cargar el Barón Zemo. Vale, toma spoiler para quien no se haya leído los cómics. Si alguien no se ha leído los cómics del Capitán América, que se joda, o sea, por capullo. Necesitaba que dijeras eso en algún momento, tío. Hombre. No, es que no todo va a ser aquí transparencia y respetar quien los spoilers. Quien no sepa que Bucky murió en la Segunda Guerra Mundial, pues oye, pues muy mal. De todas formas, en el momento actual de la saga, de la colección de Capitán América en Estados Unidos, anuncian que hay un nuevo Bucky. Bueno, más que un nuevo, una nueva. Pues sí, sí, es igual, si hay un nuevo Capitán América, ya no es Steve Rogers. Desde ese momento a mí me dejó de interesar. El Capitán América no es un uniforme, es un hombre. Jordi, espérate al lunes, y el lunes consulta internet la edición del número 600 del Capitán América que sale el lunes. Y si resucitan a Steve Rogers, o sea, es la chapuza que hicieron con Superman, la chapuza que han hecho cada vez que han matado a un superhéroe. Ya si lo matas, déjalo muerto. Ya sé que el señor Rogers a ti te toca la fibra, pero que sepas que el lunes que viene quizás alguien va a abrir una tumba, no lo sé. Claro, pero es que no es seguro, pero en el número 600 de Capitán América va a pasar el lunes algo. Además, ahí lo dejo. A mí me entenderán la gente que es de DC y sí, que admira a Batman, porque Batman no deja de ser un superhéroe que tiene sus gadgets, tiene un entrenamiento físico fuerte, pero es muy humano. De hecho, es el superhéroe más humano que hay, ¿no? Capitán América sí que tiene el suero del supersoldado, pero con la evolución de poderes que tuvo el universo Marvel, es uno de los superhéroes que, siendo el jefe de los superhéroes, porque es el jefe de los Vengadores, todos le obedecen, tiene un carisma que realmente cualquiera que está en un grupo de superhéroes se deja guiar por el Capitán América. En cambio, es el tío que manteniendo luchas, que ha tenido que luchar incluso con Thor, con el Hulk y tal, ha sabido ganar por su cabeza, por su estrategia, por inteligencia. Entonces, ese tío no era un uniforme. Era Steve Rogers. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía un componente, una amalgama de pensamientos, de manera de actuar y tal, que incluso le lleva a, contra todo pronóstico de facherío del personaje del Capitán América y tal, en el último tramo de su historia, coger y abogar por las libertades que no había. Exacto. En Estados Unidos, y eso le cuesta la vida. Entonces, evidentemente, a mí me tiene ganado Steve Rogers. Incluso cuando dejó de ser una época el Capitán América para convertirse en nómada, yo me pasé a ser lector de la serie de Nómada. Del Nómada. Y a mí el Capitán América me importaba una mierda, porque ya no era Capitán América, era otro tipo que llevaba el uniforme. Entonces, bueno, pues, chapo por ti. Quien quiera me puede llamar friki, me puede llamar lo que quiera, no, pero no. A mí es como si ahora alguien cogiera el traje de Spider-Man y no fuera Peter Parker. O como si quien estuviera en la armadura de Iron Man no fuera Tony Stark. No sé, quiero decir, cuando tú tienes un personaje que te gusta y tal, o imagínate que ahora hacen otro Lobez, ¿no? Y no es Logan. Pues no. No sería lo mismo. No, evidentemente el traje o el... O la armadura no hace al superhéroe. El superhéroe es el personaje. Bueno, yo ya te digo que yo no sé qué va a pasar, pero la cuestión es que por ahí, por las páginas en internet de cómics y los foros de Marvel y esas cosas, la gente está que trina, porque ante la llegada de ese número tan redondo del número 600, pues se avecinan cambios. Se avecinan cambios, nene. Y no, se atormenta una vecina, se como decía vecinas, aquella. Pero igual se atormentan todas las del bloque al final. Pero bueno, de eso quizás, si nos acordamos, hablamos ya la semana que viene. Pero que sepas que de nuevo va a haber una vuelta de tuerca muy a tu pesar. Yo ruego que si alguno de nuestros inaudienceros está puesto en el tema y quiere dejar sus comentarios en el libro de visita, serán tremendamente bien agradecidos. Bueno, me quedaban un par de comentarios más sobre las próximas producciones Marvel para el cine. Y decir, bueno, por ejemplo, de Thor, aparte ya que ya hemos hablado de los dos actores que van a hacer de Thor y de Loki. Habrá que buscar alguna foto, no tengo ni idea de quién es. Sí, a ver, son peña que han hecho ya cositas, pero son sobre todo, no son muy conocidos porque son actores ingleses. Te recuerdo que Thor lo va a dirigir Kenneth Branagh. Sí. Y claro, pues Kenneth Branagh ha barrido para su Kelly. Y pues supongo también pues que igual conoce mejor la escena actoral inglesa que la americana. O incluso también el presupuesto que se maneja pues quizás sea más holgado si se fichan actores desconocidos. La cuestión es que de Thor lo que se ha, digamos, dejado descubrir es que la acción ocurrirá tanto en la Tierra actual como en Asgard, o sea, realmente no va a haber solamente un escenario solo de la Tierra, sino que también va a haber, hablan de Asgard y de otros mundos. No sé si se quedará solo en Asgard o haremos algún salto extradimensional o podríamos decir, o mitológico más, ¿no? Porque ya sabemos que esto de las mitologías a veces, los mundos, las esferas de la mitología de según qué culturas a veces se tocan, ¿no? O se superponen, pero bueno, eso ya habrá que ver la película para perdona para que saberlo. Te interrumpa, porque estoy Dímelo. Recordando que uno de mis superhéroes secundarios favoritos era el noble Balder, que era un poco tonto. O sea, era un... Secundario de Asgard, dices, de la corte sí, de Asgard. O sea, era un dios menor, uh-huh. Que estaba al servicio de Thor, y era muy noble, iba con una espada, una cota de mallas, y curiosamente, la diosa de la muerte, Hela, estaba enamorada de él. Ajá. ¿Por qué? ¿Porque era así un poco tonto? Porque era tan noble que se pasaba de noble y era tonto. Ya. Entonces, el contraste es que era la diosa de la muerte, pues estaba enamorada de Balder. Incluso, bueno, resulta que Hela lo tiene que matar porque lo mata Loki y tiene que llegar al reino de Hela. Y Hela lo tiene en un altar muerto, pero en incólume, sin que se putrefacte su cadáver ni nada. Uh-huh. Y lo vela, ¿no? De alguna manera. O sea, era un personaje curioso porque... sin ser un personaje muy importante en la saga, pues no sé, se convirtió en uno de mis personajes favoritos porque me despertaba admiración de que la mala, súper sensual, uh-huh. Morbosa y tal. Sí, que podía tener a cualquier otro dios. Sí, que además era la diosa de la muerte, podía matar a los dioses incluso, pues estuviera por los huesos de ese tío, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser como ese tío para que la mala, malísima, pero que está súper buena, uh-huh. Me quiera llevar a sus garras, ¿no? A sus garras de sueños de adolescencia curiosos que tampoco vamos a analizar porque. Tenía que venir Freud aquí recordemos al señor Carrabén. Sí, exacto. A ver si yo con 72 años se me va a ir la olla y también voy a hacer una tontería. Va a venir Gela aquí a recogerme. Bueno, la cuestión es que a mí de Thor realmente lo que me da un poco de miedo no es el Thor en sí mismo, sino Loki. Yo a Loki le tengo mucho aprecio como personaje, da mucho juego, es un supervillano muy jugoso. Sí. Y yo qué sé, según lo que hagan con él, la balanza se irá hacia un lado o hacia el otro en ese proyecto, tío. Yo creo que hay una superliga de villanos que tenemos allí a Magneto, al Doctor Muerte... Tenemos a Loki, pues son el cráneo rojo. Que son Mephisto incluso. Ay, sí, son el top de los malos malísimos. Claro, claro. Bueno, ya por encima tenemos a Galactus y esas cosas que están más allá. Sí, porque ese no es malo en sí, es que él sí, come planetas. Es que le suda todo. Se come planetas, ¿no? Pobres, claro, claro. Pero sí, en esa línea yo creo que serían los top de los malos, ¿no? Bueno, para acabar ya con el rollo Marvel, Kenneth Branagh, al hilo de estas aclaraciones sobre Thor, ha dicho que que va a hacer que los personajes de su película Thor hablen en un idioma actual, que no va a hacer que hablen en verso como sus últimas como sus producciones habitualmente, ¿no? Está bien que no lo confunda con un Shakespeare, eso ya... Sí, hombre, ten en cuenta que igual en la corte de Asgard igual sí que se puede entrar un poco el rollete este del verso un poco y tal, porque como son dioses hablan así muy refinado. Sí, pero son dioses vikingos. No confundamos la... Comen salchichas y beben cerveza, sí, ¿no? Aunque sean no confundamos mucho ruido y pocas nueces con Thor. Hombre, yo es que en mucho ruido y pocas nueces siempre me acuerdo de ese Pedro I de Aragón negro que nunca se me borrará de la mente. Entonces siempre voy a tener a Kenneth Branagh como un maestro del humor por ese tipo de detalles, ¿no? Que igual la gente no lo sabe apreciar exactamente, pero que un rey de la corona de Aragón haya sido un negrata llamado Denzel Washington, la verdad es que a mí me pone que te cagas. Humor inglés. Bueno, y último comentario ya de Marvel, porque otro de los proyectos de los que no hemos hablado en esa cronología temporal es el Hombre Hormiga, que realmente sí que no era una broma, que sí que va para adelante, seguramente sí que será un proyecto diferente al de los otros porque estará quizás más orientado hacia la ironía y hacia la comedia en cierta manera. Y te lo digo porque Marvel quiere confiar el proyecto al director inglés Edward Wright. Bueno, el colega de Zombies Party y Arma Fatal, por si alguien no recuerda. Si no me equivoco, el Dr. Pym y su mujer, la Avispa, son miembros originales de los primeros Vengadores. Sí. O sea, quiero decir que aparecen en el primer número de los Vengadores. De hecho, creo que con Thor y con el Hulk de manera circunstancial. Uh-huh. En el número 4 los Vengadores se encuentran en el bloque de hielo al Capitán América, congelado. Ahí en el Ártico. Ahí está. Y luego me parece que es cuando Hulk deserta y aparecen, pues no sé si me equivoco, Visión, la Bruja Escarlata, y su hermano, que es Pietro, que es el hombre veloz este. Sí, era, ¿cómo era? ¿Mercurio? Mercurio, correcto. Que era el personaje Marvel, digamos, copiado de Flash de los, de los DC, ¿no? Que además Wanda acaba siendo mujer de la Visión, que es un androide. Sí, ojo, sí, es un ser tecnoorgánico, ¿no? Sí, para ser más exactos. Muy curioso, esos primeros Vengadores, muy curiosos. La Visión siempre me ha molado un fajo, tío. Sí, uno de esos... Como el Doctor Extraño, ¿eh? Tenía su aquel. La gente, son los raros del universo Marvel, tío. La gente difícil del universo Marvel. Bueno, pues dejamos ya el universo Marvel simplemente diciendo que, aparte de todo esto que hemos comentado, Marvel dice que hay un proyecto más, pero que todavía es secreto. Igual es un farol mediático para que se hable de ello, como estamos haciendo aquí nosotros, o no, pero que hay una peli más preparada o en preparación y que... Dime. Ojo, no, porque a raíz de esa peli se habló mucho de la peli sobre Namor, que también tiene una incidencia fundamental en descubrir el bloque congelado de Capitán América, y es claro, el que lo saca del agua. Es el que lo saca del agua y lo saca hacia los Vengadores. Entonces, no sé, porque se habló mucho de que se iba a hacer este Namor, a la vez que se dijo incluso que se iba a hacer el Aquaman de DC. Sí, que acabó yéndose al carajo. Si se ha ido la Liga de la Justicia entera, que no se sabe si se va a hacer o no, imagínate un Aquaman. No sé, pero por lo menos aquí esta gente por lo menos da impresión de que se lo están tomando en serio, sí, un poco, sí, ¿no? Sí, de está que claro que han cogido el toro por los cuernos los y dicen, proyectos Marvel, parece ser que el único proyecto que puede salir adelante, aparte de los Superman, Batman de DC, es el Linterna Verde. Uh-huh. Pero parece ser que proyectos como puede ser Flash o la Liga de la Justicia están más paraditos. Están más verdes, sí. Como el traje de Linterna. Ahí está. Bueno, pues ahora sí que sí, dejamos ya los cómics adaptados al cine por un rato o por un tiempo, hasta que nos vengan nuevas noticias. Y lo que sí que deberíamos empezar a hacer ya, porque nos queda poco tiempo, quizás deberíamos haber empezado antes, pero bueno, es lo que tienes la cineaudiencia. Vamos a hablar de Terminator Salvation. Y, pues si quieres hacemos una breve... Y de esa repercusión que ha tenido en el libro de visitas, porque realmente ha tenido una serie de comentarios, vamos, que hacía tiempo que no se tenían ni siquiera... Watchmen tuvo tantos comentarios igual. Sí, bueno, pues vamos a comentar rápidamente. Por mucho que les pese a algunos. Las opiniones expresadas en el libro de visitas, el primero en manifestarse fue polaco. Y dice que no hay excusa posible para que una película tan prometedora como Terminator Salvation no sea capaz de hacer justicia a una saga tan querida y aclamada, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, dice que después del truño que supuso la tercera entrega, este film para él se queda en un quiero y no puedo. Entonces, bueno, dice que el guión es deficiente, los diálogos son pura paja y que, bueno, que solo se salvan un poco las escenas de acción. Por otro lado, Laguna Loire a continuación interviene diciendo que también la ha visto la película y que esperaba algo tan sumamente aberrante que a él la película le ha gustado. que piensa que posiblemente la deja como una buena película de acción, aunque por debajo de Star Trek, otro de los estrenos de este año. Ajá. A continuación, Loomis también ha expresado su opinión y dice que para él Terminator Salvation le ha parecido cojonuda. Dice que no va a defender Los Ángeles de Charlie, aunque dice que en su día la alquiló y le pasó como una película palomitera y entretenida. Uh-huh. Bueno, debo decir que eso no dice mucho en su favor. Hombre, hombre, eso siempre es negativo para un currículum, pero bueno. Pero dice que con Terminator Salvation se lo ha pasado muy bien, que retoma el argumento de la segunda parte de una manera muy correcta y que puede ser que lo que sí es el guión vaya perdiendo cierta gracia a medida que avanza el metraje. Por otro lado, también tenemos a Jackal, que también ha dicho que a él le ha gustado, que ha visto Terminator Salvation y está muy bien. Y bueno, a partir de aquí, pues Polaco ha expresado por qué a él le parece una película mediocre y regulera. Laguna Loire le ha dicho por qué a él sí que le parece que está bien. Y bueno, a partir de aquí ya vamos a entrar con tu opinión, que la has visto, yo no he tenido el placer. Yo, si te digo la verdad, por empezar hablando de Terminator Salvation, he de decir que para mí también ha supuesto un placer verla. Realmente yo he disfrutado viéndola en el cine, a pesar de algunos pros y contras que ahora comentaremos. Ya sois cuatro contra uno, ¿eh? Pero realmente, a ver, o sea, yo, en parte por cómo lo estaban pintando todo el mundo, de que esto no va a salir bien, esto va a ser un truño, esto va a ser la mayor mierda que nos ha caído este año encima, no sé qué, yo todavía tengo que reconocer que sigo hipersensibilizado en mi cuerpo después de haber visto Lobezno Orígenes, X-Men Orígenes, y queréis que no, o sea, de hecho, cada vez que conforme más pasa el tiempo después de haber visto Lobezno, más mala me parece. O sea, ya sé que esto no tiene que ver mucho con Terminator Salvation, pero lo tenía que decir. Bueno, pero a lo mejor sí que tiene que ver con la percepción que has tenido. Exacto. De Terminator después de haber visto Lobezno. Exacto, entonces, después de haber visto el destripe, el sacrilegio que se ha cometido con el personaje de Lobezno, a mí Terminator Salvation me ha parecido una peli incluso digna, entre comillas, digna de continuar la tercera parte de la saga, que todo el mundo la tira por los suelos porque es un truño, porque el actor es muy feo, porque no sé qué, porque la actriz tampoco es muy guapa, que no sé, al fin y al cabo la saga de Terminator en general nunca ha tenido detrás un gran, digamos, hilo argumental o un gran peso específico a nivel de, pues como pueden tener sagas que salen de libros o de cómics. Realmente Terminator en sus orígenes, la primera, es una peli que podríamos calificar perfectamente de serie B, acción y ciencia ficción de los 80, que la hicieron con una idea original que pillaba cositas de aquí y de allá, pero que tenía una factura muy, realmente muy resultona, y a partir de ahí, digamos, pues fue creciendo. Entonces, a mí que la gente le eche en cara a Terminator Salvation que no llega a los niveles de obra maestra o no sé qué, es que no debería ser ninguna obra maestra. Es que la saga de Terminator es una saga, sobre todo, tiene ciencia ficción, pero sobre todo de acción. Y de acción, sí, y de muy orientada a la acción, un poco, pues en sus orígenes por lo menos, de serie B y de enfrentamientos y persecuciones y explosiones a saco. Claro, lo que pasa que, permíteme, yo creo que es una saga que tiene un punto culminante, que es Terminator 2, sí, que allí sí que estamos rozando la obra maestra de la ciencia ficción. Lo que pasa entonces, que ahí sí que el listón se pone altísimo. Yo, claro, no puedo empatizar, por ejemplo, con Polaco, por ejemplo, porque sé que a Polaco, por lo que dice, seguramente Terminator 2 le pareció la mejor peli de su vida cuando la vio. Hombre, pero tenemos una Linda Hamilton metida en el papel, que se curra el plano físico, que a nivel actoral está muy bien. Que tenemos yo no digo que no. Los efectos especiales que revolucionaron el cine, posiblemente, si descontamos Matrix, fueron los efectos que más revolucionaron en los últimos 20, 25 años la industria del cine. O sea, importante, pero ¿no? Pero escúchame, Terminator 2 es todo eso que tú dices, pero a nivel de guión son unas pocas líneas solamente también. A sí, pesar de que la sí, peli sí, no, es una muy película larga. De acción, está claro. O sea, el guión de Terminator 2 quizás se cabría en un par de hojas, ¿vale? Entonces no vamos a pedirle a las que vienen después más de lo que les hemos pedido a las otras, por lo menos a nivel argumental o a nivel de desarrollo de la historia, que hay gente que le ha defraudado por cómo pintan el futuro. Hay gente que dice que han faltado a la verdad, como si la verdad estuviera por ahí flotando por el aire, ¿no? Mucha gente quería saber que era Skynet, ¿no? Claro, y de todas formas también hay que ver esta peli como una peli, digamos, intermedia entre lo que es la primera trilogía y lo que la gente que la critica quiere realmente, porque al fin y al cabo estamos solo 15 años después del día del juicio final. O sea, ni siquiera se han empezado a fabricar en serie, esto es un guiño, los T-800, ¿vale? O sea, ni siquiera estamos en un punto, digamos que todavía no, Skynet no se ha desarrollado todo lo que puede desarrollarse, ¿sabes? O sea, está todo haciéndose todavía. O sea, Skynet se está haciendo y la resistencia más o menos está también un poco sobreviviendo y intentando llegar a combatir a las máquinas, no solo con el cuerpo a cuerpo, que tiene siempre las de perder, sino con nuevas y originales formas de combatir, pues a lo mejor la forma de comunicarse las máquinas o temas que a lo mejor influyen más en su funcionamiento que no en la mera agresión a nivel de misiles o balas o lo que sea, ¿no? Que con eso no tienen nada que hacer con los semejantes artilugios que crea Skynet. Entonces, bajo esta premisa, podríamos decir que a mí por lo menos el futuro que pinta Terminator 4 sí que me parece un digno sucesor de Un día del juicio. Realmente lo que es la fotografía, el aspecto que tiene toda la película con una especie de pátina gris ceniza allá donde vayan los personajes, eso digamos que le confiere un aspecto post-apocalíptico bastante interesante. Si te digo la verdad, o sea, las únicas cosas limpias que salen en la película que no tienen ese matiz cenizo son los laboratorios limpios de Skynet, por ejemplo, ¿sabes? Una pregunta, ¿se nota mucho la intención de hacer dos películas más después de esta? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Yo creo que todo está planeado desde antes de que ni siquiera nosotros nos lo planteáramos. O sea, el hecho, yo creo que realmente, o sea, se ha lanzado este proyecto con la premisa de que se hagan tres, realmente. Independientemente de que luego la taquilla diga que sí o que no. Porque yo creo que está diciendo que sí, ¿eh? En principio yo creo que sí que se ha proyectado o se ha planificado el rodaje para hacer las tres partes. Te lo digo más que nada porque, al igual que Skynet está todavía en su fase de fabricación del nivel T-800, los humanos, por ejemplo, todavía no saben qué es eso de ir atrás y delante en el tiempo, vale, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? O sea que los dos bandos en general están todavía, digamos, a mitad de camino de cómo los conocemos. Después, desde la primera parte del desarrollo del envío del T-800 y detrás de, o sea, John Connor para salvar a... Que si nos pusiéramos esta peli como una precuela futurista del Terminator 1, cabría perfectamente. O sea, si se planteara así, digamos, conceptualmente, ¿no? O sea, podría ser totalmente, pues eso, los años antes de del lanzamiento del primer Terminator al espacio-tiempo, a los años 80, para revertir la historia. ¿Por qué? Pues porque en el futuro ya se están empezando a poner las cosas putas un poco para las máquinas, con algunos avances que están haciendo los humanos en cuanto a investigación del funcionamiento del propio Skynet y su generación de maquinaria. Muy bien. Entonces, por comentar más cosillas sobre la peli, así que a mí me hayan chocado un poquito ahí y que quizás haya que resaltar. Ya lo ha dicho alguno en el libro, el apartado técnico es impecable, o sea... Ole los efectos especiales de Terminator Salvation. Hay gente que les critica que sean demasiado buenos o incluso que sean demasiado espectaculares para según qué escenas, pero yo creo que sobre todo con el personaje que interpreta el Sam Worthington, algunos de estos excesos, digamos, espectaculares y de fuegos de artificio que, por ejemplo, en Los Ángeles de Charlie no estaban justificados, por lo que hablábamos la semana pasada de que no eran superheroínas, con este personaje sí que está justificado argumentalmente que ocurran o que puedan pasarle esas cosas que le pasan, ¿vale? A nivel de maquinarias hay algunas realmente espectaculares, hay algunos terminitos gigantes que tienen una especie de prótesis que se sueltan y que se hacen como una especie de moto Terminator que persigue a los humanos. En fin, hay bastantes Hydro Terminators, que el nombre exacto no me acuerdo, pues son una especie de culebras mecánicas que circulan por el agua. Aparte también, muy interesante, en el caso de Chris Worthington, vuelvo otra vez porque es un personaje clave en la historia, el maquillaje. Hay momentos, no voy a decir de qué es lo que le ocurre, pero hay momentos en el que el maquillaje de Sam Worthington recuerda mucho al Harvey Dent del Caballero Oscuro cuando se ha convertido ya en dos caras, ¿vale? O sea, a ese nivel de mezclar digamos, maquillaje real con retoques digitales para dar un conjunto, digamos, espectacular, ¿no? Y creíble, además, ¿eh? O sea, sí, no, eso no. Espectacular. Aparte de eso, también decir que los secundarios que hay en la película cumplen su papel bastante bien. La verdad es que hay unos cuantos huesos ahí importantes en el reparto, aparte de Christian Bale y Sam Worthington, que son los que salen en el cartel. Vamos a dejarlo ahí. Luego tenemos por ahí pues a Elena Bonham Carter, por ejemplo, que sale muy poquito, en un par de escenas solamente, pero que realmente está justificada su presencia y además lo hace bastante bien. También aparece Michael Ironside como uno de los jefes de la resistencia, que no está de acuerdo con las directrices que aporta John Connor a la hora de dirigir algunas acciones de la resistencia. Luego pues tenemos también, por ejemplo, a Common, que es un lugarteniente de los del John Connor y que además pues eso hace también un papel con su acento de negrata de Chicago. A veces igual se nota un poco, por lo menos en la versión original, que se nota demasiado esa forma de hablar que tiene él. No sé si es muy futurista, pero como queda un poco barrio bajera, le da un toquecillo interesante. ¿La viste en versión original? La vi en versión original, sí. No sé si es un spoiler, pero voz en off de Linda Hamilton. Voz de Linda Hamilton grabada en cassette ochentera, vale. con las dos solapicas quitadas para que no se borre. Muy bien, detalle friki al no, máximo, ¿eh? Hombre, eso me lo he inventado, no sé realmente. Pero bueno, se podría apreciar en la pantalla. Hay dos guiños a la primera saga. Uno es este de... Por cierto, ¿es verdad que sí que hay cameo de Schwarzenegger al final? A ver, hay un cameo de... En el que dicen que canta el retoque digital un montón. Hay un cameo de un T-800 que lleva la cara de látex de Terminator, del señor Schwarzenegger. Vale, es que, ¿vale? Claro, hablamos de que no había habido cameo. No es un cameo, que... es porque realmente el Schwarzenegger no solo sale una careta de látex de Schwarzenegger. Vale, vale. Yo te digo, no creo que sea digital, sino que es simplemente... Pues a mí me recordaba a la careta de Schwarzenegger de Desafío Total cuando se quita la cabeza, vale. Esa explosiva. Un poco de ese rollo, da ese aspecto un poco, ¿no? Pero al fin y al cabo pues no deja de ser ese guiño que debía estar para que la gente pues vea que realmente hay una predilección o una especie de guiño hacia la primera saga y que no se ha ninguneado todo lo que ocurre en lo que conocemos hasta la tercera parte, digamos, ¿no? Aparte de eso, pues también Moon Bloodgood está también en el reparto, que es una chica así de origen de una, supongo que es indígena norteamericana, que también es una de las lugartenientes de John Connor y que está en la resistencia y que es la primera que le da valor un poco al o que cree al personaje de Sam Worthington. Aparte de eso, decir que es muy interesante también el personaje que hace Anton Chelsin, que ya lo habíamos visto hacía poco en Star Trek, y que aquí hace de Kyle Reese, que es Kyle Reese creo que se llama, ¿no? Es el padre de John Connor, el personaje que va a ser lanzado en la tercera parte o en la... Sí, para en la primera cuarta, llegar a cuidar a... Llegar Sarah a la primera, llegar a cuidar y llegar a fecundar a fecundar, Sarah Connor. Sí, sí. Porque estábamos hablando de que de que tiene que cuidar a Sarah Connor, pero realmente tenía que fecundarla para que realmente naciera John Connor más adelante, ¿no? Con todo lo que ello supone de marrón para un pavo que lo mandan de viaje en el tiempo, que encima tiene que seducirla, tiene que fecundarla y además tiene que cuidarla para que sobreviva, o sea... Olé los huevos del Kyle Reese este, porque realmente le tocó un papel difícil en la vida, tío. Por cierto, Polaco habla de que hay niño gaseable. Bueno, niña gaseable. Bueno, niña en este caso. Pues... Yo no la veo tan gaseable. Lo que pasa es que a veces igual, por el mero hecho de que salga un niño, ya lo puedes intentar gasear. No es un spoiler, es un pequeño spoiler, pero bueno, como la niña no abre la boca, porque es mudita, no, realmente pues tampoco hace mucho daño. O sea, no... Y realmente, pues, es la acompañante de Anton Chelsin, que también luce bastante joven, o sea, es un tío joven, pero realmente en la película luce bastante jovenzuelo, rollo de, pues, igual adolescente de 17 años o una cosa así, ¿sabes? O sea, que para el futuro que le espera, ¿no? De ahí, una vez más, incidir en que estamos en el año 2018, de que... dicen que John Connor muere en el año 2032, no lo digo yo, lo dice la tercera parte de Terminator, para quien no lo haya visto, y realmente quedan entre el año 18 y el año 32, tiene que transcurrir todo ese tipo de cosas que esperamos que pasen por la primera saga que conocemos. Así que lo que queda es mucha tela de saga todavía. Y realmente, a nivel argumental, yo creo que hasta la última hora, más o menos, tiene chicha, está bien montado todo. Lo que pasa es que al final, en la última hora, hay un detalle que igual desluce un poco lo conseguido hasta entonces en la pelis. Ahí sí que estoy de acuerdo en que la parte final hay un poco más de patillismo que en el resto de la peli. Y realmente ahí sí que quizás los fans más acérrimos le encontrarán más fallos y más carnaza a la película para sacarle punta un poco y hacerle daño, ¿no? Pero realmente la peli acaba como que tiene que continuar la segunda ya. O sea, realmente está pensada y además muy bien pensada para eso. Muy bien. Aparte de eso, estamos en son las 9:30, 9:31, así que muy a pesar nuestro, comentaría un par de cosillas más sobre la peli, pero quizás cuando tú la veas tengas el placer o el dolor de verla, no sé a ti qué te parecerá. Volvemos a hablar sobre el tema y quizás pues complementamos y hablamos del asunto, porque realmente yo con alguien que ya la ha visto podría comentar más cosas, porque realmente ahora sí que me jode un poco hacer algunos spoilers, pero cuando tú la hayas visto me joderá menos. Así que, si te parece, lo dejamos aquí y vamos tirando, que los sables nos apuntan desde la puerta, ¿vale? Venga, adiós. Hasta la semana que viene. Baby, I ain't joking. Yeah. And it's not what I'm smoking.